Bai, ba, arratsaldeon, egunon, gabon, edo zein ordutan zintzilik irratia entzuten ari zaretela, ba, hemen nago berriz ere Hamburgotik, gogoz eta ja udaberriaren zai, eta udaberriak ekarriko dizkigun indarrak ja usaitzen. Así que, a ber, zenbat gai ditudan gaurko zerrenda luzea da, baina jungo gea pixkana edo dosifikatzen baditugu beste asteak ere komentatzeko. Bueno, aurreko astean bazan hemen beti natura eta eguraldia eta ere gaia badela, ba, dokumental asko eta irudi asko ikusi ahal izan ziren Hamburgon betetzen zialako 50 urte, izugarrizko uholdeak egondu zirela, otsaiaren 17an, 1962an, izan zen Hamburgon, bueno, eriotza, bueno, hildako asko ekarri zituen, uholdea, bueno, uholden gaiak izan ditugu geografiako leku ezberdinan, eta beti ekartzen dute alde batetik hildakoak ekartzen dituzte, baina bestaletik ere zenbait estrategiaren berri ere ekartzen dute. Hemen ere ikusiteken interesgarria zen alde batetikan ikusteko politikak nola jokatu zuen, azken batean Schmidt, gero Alemaniako presidentea, kantzilerra izango zena, horretan ospea handia hartu zuela, eta bueno, bere bide politikoa ere uholde bati esker zertxobait egin zuela. Bestetik ikusi zen ere armadak euki zuen, euki zezakeen, eta zenbait eztabaida egondu ziren noraino noraino den edo noraino sar daitekeen armada ejertzitua alako katastrofe batean. Hildako asko, eta bestetik ere ikustea, ba, naturari ere eragiten dizkiogun bortxaketak, ba, naturak ere bueltan ematen dituela, eta azkenean Elba ibaia, igualde hauek Elba ibaiakoak, ibaiakoak ziren, ba, bueno, Elba ibaiari zenbat horma jarri zaizkio urteetan zehar, eta naturak ba bueltan ematen du. Eta pentsatzen dut hemendik aurrera buelta hauek oraindik bortitzagoak izango direla. Hori alde batetik, bestetik, bueno, araño iritsiko zitzaizuen Alemaniako presidentearen ikamika hoiek, denok ja asetuta gaude, aspertuta gaude Alemaniako presidente horren goraberaekin. Badakizute Alemanian kantzilerrez gain presidente bat badagoela, funtzio simbolikoak edo dituena, nola baitere errege baten pareko simbologia duena. Eta, bueno, bi dira bata bestean ondo atzetik dimisioa aurkeztu dutenak, azkenengo honen kasuan ba korrupzioa eta tartean zela, eta orain azkenean dimititu du, eta azkenean badirudi martxoaren 18an beste presidente bat aukeratzear direla. Eta, bueno, honetan alako estatuaren filosofoa deitzen duten bat, Republika Demokratikatik trajektoria bat, ibilbide bat dakarrena, bertan herri mugimenduan edo aktibo izan zena, hau da, Republika Demokratikoaren kontra, gogoratzen bazute sistema komunistan edo zen Errepublika Demokratikan azkenengo urteetan herria edo biztanlegoa etzen oso pozik, eta bueno, hemen astelenetako manifestaldiak izan du ziren, eta orain presidente aukeratuko duten hau apaiz bat edo pastore bat, luteranoek deitzen duten bezala, izan zan mugimendu harretan bueno, bozera maila edo figura simbolikoa, eta orain badirudi Alemaniako presidentea izango dela. Noraino den bere ibilbide politikoa eta noraino den denon gustokoa, hori oraindikan asko entzun ahal izango da hurrengo egunetan. azkenean berria atzokoa da, eta segurazki orain arte Wolf izena izan badugu naskatu arte, orain Gauk izena izango dugu ere asetu arte. Beste gai bat guretzako edo neretzako agian gertuago, gutxienez bada ere, ba bere kazetaritza edo aldetik hartzen badugu, kazetari kurdiar baten egoeraz hitz egin nahi nizuen gaurko kronika honetan. Muzafer Ayata kazetari kurdiarra da, Alemanian bizi dena Kurdistanetik exiliatu zenetik edo exiliatu behar izan zuenetik. Muzafer Ayata Alemanian bizi da, esan bezala, 20 urte pasa zituen Turkian gartzelan, tortura sufritu zuen, PKK erakunde edo alderdiaren kidea edo sortzailetako bat izateagatik, gero alderdi politiko legalean, gero ilegalizatu zutena, HDP-en izan duzan lanean, Turkiatik alde eginda Alemaniara iritsi eta Alemanian ere zenbat lepo, ez lehenengo gauza asiloa ukatu egin zioten ez zitzaielako arrazoi nahikorik zegoela iruditzen asilo emateko, gero gartzelaratu egin zuten Alemanian hemengo aktibitate politikoengatik eta orain azken sententzia Stuttgartreko epaitegikoa, esan bezala Muzafer Ayatak ezin duela Alemanian hitz egin, nola bait ezateko. Ezin du bilera politikoetan parte hartu. Ezin du diskurso politikorik hitz egin. Ezin du prensa aurrekoak eman eta ezin du idatzirik argitaratu. Eta hau dena egingo balu, 1000 euroko isuna da lehenengo erantzuna. Prohibizio hauek, debeku hauek hitz egiteko hartzen dute estrangeriako legearen parrafo bat, parrafo 47. parrafoa, eta honetan bada aukera atzerritarrak direnei aktibitate politikoa eragozteko Alemanian. Pentsatzen badute aktibitate politiko hau Alemaniaren kontra edo Alemaniaren ziurtasuna ondatu dezakela. Beraz, adi eta inoiz Alemanian bazeazte eta bururatzen bazaizue pixka bat aktibo izatea, badakizute Alemaniak baduela horretarako lege bat eta jarri dezakela bozala, jarri dezakela zapia muturrean eta adierazpideren eskubide hori ukatu dezake Alemaniak. Ondo, Isa. Bien, pues eskerrik asko. Desde luego vemos el verdadero rostro en Alemania y por todo Europa, como pues esta democracia, qué herramientas es capaz de poner en marcha cuando se enfrenta, pues diríamos, a otros criterios, a otras opiniones, a otras posiciones distintas a las que marcan los actuales gobiernos de la Europa. Y desde luego, pues lo que sí vemos es, pues bueno, pues casi lo que estamos viendo en el trato que se está dando a Grecia desde las instituciones europeas con el tema este de la deuda, y que hasta hace bien poco pues también nos vendían Grecia como cuna de democracia, de la democracia europea, y efectivamente estamos viendo un poco de lo que el verdadero rostro de todo esto. Te preguntaría, Isa, si te parece ¿cuál es un poco el mensaje que lanza el gobierno de Alemania hacia la propia población en el tema con respecto a Grecia? Un poco bueno, con el tema con respecto respecto a Grecia, lo que transmite el gobierno alemán y lo que transmiten sus lacayos, diríamos, de los grandes medios de comunicación, es un mensaje, vamos, de que aquí cualquier otro, como se suele decir, para cualquier personaje del mundo alemán, cualquier ciudadano o ciudadana medio, se siente como que si la población griega le estuviera metiendo la mano en su bolsillo. O sea, sí, han creado una psicosis del atraco griego, que bueno, parece ser que eso, que los griegos se han convertido en los nuevos piratas de Europa y que parece que están vaciando el bolsillo, ya te digo, del ciudadano. Y cada vez se oye más ese tipo de expresiones de que nos, con la forma, como si el nosotros fuera el nosotros, eso, de un pueblo que tiene, ¿no?, que tiene, al que se le está, que está pagando Europa. O sea, hay una especie de psicosis colectiva de pueblo alemán manteniendo al resto de pobres, vagos o no sé qué de Europa, que la verdad sí que es bastante escandaloso. Eso es lo que es, de alguna manera sutil, lo que está transmitiendo el gobierno alemán. De hecho, el otro día también el ministro de Finanzas se puso ahí un poco chulo, como a decir, bueno, el de Finanzas alemán, decir, bueno, a ver, los griegos si cumplen. O sea, en Grecia desde luego se está dando una postura también, lo que se ve en las manifestaciones, bastante anti-germana, y se están pues haciendo simbólicamente quemas de banderas y protestas delante de los consulados alemanes o de la embajada alemana, pues un poco denunciando esta arrogancia que no es nueva desde países fuertes como Alemania, pero que en este caso está apareciendo como de una manera muy, muy, muy representativa, ¿no? Bien. Bueno, era una pequeña opinión que te pedía, porque desde luego, pues también hoy mismo a la noche parece que otra vez refinancian, hay una deuda. Pero también, por otro lado, te lo preguntaba porque en Alemania, o el gobierno alemán o parte de, o lo que son los, pues esos medios financieros, que no sé si se les puede llamar alemanes o de dónde son, pero que sí, desde luego, tienen ahí al gobierno alemán como punta de lanza, pues hay temores a que los griegos, en la clase obrera griega, en un momento diga, nos plantamos, fuera, no pagamos. Eso podría desencadenar también en Alemania, pues Alemania efectivamente tiene unos intereses muy grandes. Hay intereses a cobrar de dineros que han movido hacia allí. En fin, esto desde luego... Creo que no, que el invierno en este sentido va a ser largo y estaremos un poco a la atención también de lo que ocurre con este tema desde allí, que siempre es interesante que nos cuentes estas cosas, Isa. Sí, bueno, ahí hay un poco, simplemente también para comentar el sarcasmo con toda esta situación, el sarcasmo con toda esta llamada crisis, porque en Alemania vuelve a hablar de un nuevo milagro alemán, como un tema, un término que utilizaron después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora vuelven a hablar de un segundo milagro alemán, porque maravilla, se hablaba de una crisis y Alemania resulta que ahora la gran economía alemana da las mejores cifras de su historia, y esto encima lo publican con todo descaro, haciendo un comentario por debajo que eso no se reflejará ni se ha reflejado en los sueldos de la gente de a pie. Pero ya te digo que Alemania alardea, Alemania, la gran Alemania, diríamos, los medios y el gobierno de Alemania alardea otra vez de lo maravillosos que son y del segundo milagro alemán, ¿no? Y ahí estamos, eso, cuando por otra parte están acorralándonos ahí con el misterio o con el fantasma de la crisis, ¿no? Pues estaríamos mucho más tiempo hablando, desde luego, de estos temas, que uno piensa que esa posición en la que te encuentras desde allí, desde Alemania, pues también tiene unos registros que nos ayudan a comprender lo que se está, la que están, bueno, la que ya han fabricado y que ahora están fraguando con toda la clase obrera de Europa, del mundo, la clase obrera global. Y, en fin, estaremos atentos porque no nos vamos a dejar caer así tan fácilmente. Y ahí tenemos a los compañeros griegos que están dando buenas lecciones de resistencia. Sí, ahí están. Desde luego ya están demostrando que no van a tragar ni van a ser otro país más de los que se pueden comprar, ¿no? Así es. Gracias, Isa, y hasta el martes que viene. Estamos ahora. Horida. Urrengo astean berriz. Egon gogea. Adiós.